Ayer tuvimos una marcha, las 72 horas empezó ayer con la marcha nacional, todos convocados por los sindicatos nacionales, CETERA, bueno, nosotros pertenecemos a CETERA, DAC, que es FEP pertenece a la DAC, bueno, AMET y SADOP. Así que bueno, ayer participamos en la marcha, muy buenos los discursos, la convocatoria que tuvo. Realmente me hubiese gustado que participaran más gente de Cañuelas porque estas cuestiones nos están atravesando a todos. Y bueno, en Cañuelas el paro de ayer nos habían pasado oficialmente 54% de paro docente y 24% del paro de auxiliares. Pero en base a todo lo que teníamos relevado nosotros y en base a las capturas de pantalla que recibíamos de los distintos niveles, SUTEBA alcanzó a sacar la cuenta de un 80%, UDOCBA un 70%, lo mismo que FEP. Así que bueno, veíamos que la realidad no era con el porcentaje que manejaban desde el oficialismo. Ayer, inclusive uno de los reclamos nuestros a nivel nacional, inclusive ayer lo recalcó Sonia Lesso, que es la gremial de la secretaria general de CETERA, basta de perseguir a los docentes con estas cuestiones de escuela cerrada. En la Constitución marca muy bien el derecho a huelga y la cuestión es que los inspectores empiezan a recorrer la escuela, hacen actas por escuela cerrada, aunque la escuela no está cerrada porque siempre hay un auxiliar, hay un docente que no se adhirió al paro. Hay alguien que puede recibir a los padres o alguna inquietud, inclusive está organizada para brindarle los alimentos a los chicos. O sea que, bueno, van específicamente a los directores. Acá van mucho directo a las escuelas rurales. Entonces, con esta cuestión hacen un acta de escuela cerrada y, a su vez, son los que desde el año pasado venimos reclamando la lista de directores que fueron sumariados. Esta vez vuelven a lo mismo. En Cañuelas particularmente han ido los inspectores recorriendo escuelas. Hay escuelas que, por ejemplo, sabemos muy bien que escuelas rurales que ingresan, qué sé yo, por ejemplo, el barrio Belgrano, que vienen una vez por mes cuando pueden y que lo llevan son los médicos comunitarios. Ayer justamente tenían que estar los médicos, así que la directora fue, abrió la escuela. Ella se adhirió al paro, pero estuvo para abrir la escuela, para darle alimento a los padres. Y bueno, de esta manera está otra escuela rural que, por ejemplo, funciona un jirim también. O sea, está el jirim dentro de la escuela. Ahí está la directora del jirim, bueno, que es la única docente. Y a su vez está atendiendo a la misma comunidad. O sea que las escuelas no están cerradas. Por eso es que decimos basta con la persecución. Y esto sí es una denuncia que todos los sindicatos estamos haciendo desde el FUD por el hecho de que no se puede perseguir a los docentes porque se adhieren al paro. Ya es otra forma de apriete, más allá de las amenazas del descuento por paro y todo. Sabemos que el paro se descuenta. Sabemos que este gobierno va por todo. Inclusive cuando hablamos de que no sabemos lo que se cobra, es porque inclusive hay docentes que no han hecho paro y sin embargo le han descontado paros viejos. Entonces siempre tienen descuento. Y bueno, esperamos, seguimos como dijeron ayer, seguir en la lucha, seguir que este gobierno empiece a escuchar, a dialogar, como siempre se actuó que ellos a favor del diálogo. A nivel nacional, ¿por qué? Por decreto habían sacado la paritaria nacional. Por decreto, obviamente, pasó como en los 90... el FONID, la ayuda, digamos, a las provincias, que es lo del incentivo, y hay provincias que no tienen recursos. Eso salía siempre, el incentivo docente salió desde Nación para equilibrar que todos los docentes de todo el país no estuviesen en la baja. Esto es en el año 2017, ya Macri lo sacó por decreto, así que no hay más paritaria nacional. En base a por qué se vuelve a pedir paritaria nacional, por todas estas cuestiones que estamos en la baja. Uno de la provincia de Buenos Aires, en la última paritaria, que se habló de, del, digamos, del porcentual de la cláusula de gatillo, que dijimos, bueno, bárbaro, es lo que nosotros pedíamos, pero se iba a dar cláusula de gatillo en enero, febrero, marzo, después cada 3 meses, y se pedía el recupero del 15%, del 15,6 puntos del 2018 y que se cierre la paritaria del 2018. ¿Qué pasa? No están de acuerdo y entonces lo único que proponían es que de ese 15% se iba a dar el 5% en diciembre de 2019 para cobrar en 2020, en enero. Entonces, por esa razón se dijo que no. La otra propuesta fue que el docente que recién se inicia cobra 18.450 pesos. El que recién se inicia sin antigüedad, sin nada. O sea, solamente el 20% de la docencia va a cobrar eso. Y los demás que tienen antigüedad y que no, o desfavorabilidad, no pasa. O sea, que el que cobra más de 18.451 pesos ya, ahí no cobra ese aumento. O sea, que no es para nadie, solamente para el que recién se inicia. Entonces, es como que achata esa diferencia del salario de los docentes. Y la nueva, que en la paritaria se dijo, es con respecto a que si el docente se cree, digamos, bajo la línea de pobreza, va a tener que presentar un certificado de pobreza. Porque esto, ellos ahora van a estar viendo, en base al sistema que tienen, no sé, pero bueno, van a estar viendo cuánto es el que cobra el ingreso de la familia. O sea, si vos estás, generalmente la mujer, si está casada, cuánto gana el marido, cuánto gana ella, a ver si realmente están bajo la línea de pobreza. Pero la mayoría de las mujeres de la docencia son mujeres y son sostén de familia. En este panorama de paro que hay, ¿por qué hay muchas escuelas que no se adhieren? Principalmente en provincia, ¿no? En provincia, ¿por qué? Porque es un poco el temor de los descuentos. Volvemos a lo mismo, el hecho de que el miedo al descuento, el miedo a que estén también lo que baja la digamos el porcentaje de no adherirse es también mucho los directores de escuelas rurales, que con esta cuestión de la persecución, vos te imaginás que generalmente vos vas a trabajar en una escuela rural para después tener una, dentro de todo, una buena jubilación, estar bien. Pero bueno, más allá de eso, si empiezan a perseguir y hacer actas y a entrar en sumario, no es bueno. Entonces es preferible que vayan los docentes a trabajar. Pero bueno, ya te digo, es una lucha de todos. A veces hay que afrontarlas y entre todos podemos llegar a eso. Pero depende de cada uno. ¿Y cómo lo ven? ¿Qué esperan obtener algún resultado positivo? ¿O al menos imaginan que se va a llegar a algún buen puerto? Tenemos confianza y esperanza que sí, porque en realidad vos tenés que ver que nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir en la lucha. Y a su vez volvemos a repetir una cosa que la dijo, inclusive los dirigentes nuestros los dijeron, desde enero, desde el 2 de enero se vienen mandando cartas, documentos para que la gobernadora reciba y comiencen el diálogo, donde a su vez hay un capricho, una decisión política que fue que empezaran las paritarias en el mes de febrero a pocas semanas de empezar las clases. Entonces creo que si quieren los chicos adentro del aula, los chicos en la escuela aprendiendo, el año pasado se hizo eso, se reflexionó y a que los chicos, las paritarias, el diálogo se llevara con los chicos en el aula, pero no hubo caso, al contrario, no se hizo nada. La cuestión es que en el 2016 hubo paritaria, en el 2016 se empezaron las clases, se dialogó, pero ya en el 2017, que sacó la paritaria nacional Macri, se desvinculó de lo de nación a provincia con respecto al incentivo. Y a su vez, ahora, que es lo que siempre venimos diciendo y denunciando, ¿no?, que no queremos que pasen al municipio. Una de las cuestiones, por ejemplo, del Consejo Escolar, la provincia ya descentralizó en el Consejo Escolar el manejo del servicio alimentario, que es la que hablamos la otra vez. Bueno, entonces, primero que no queremos que pase al municipio, porque no le genera, no le mandan dinero, es de fondos propios del municipio. Como decía la otra vez, si una persona aumenta el impuesto municipal por estas cuestiones y a su vez pagás la patente, elegí, pagás la patente y no pagás el impuesto municipal, entonces menos recaudación tiene. Cuando hablamos de que no queremos que se municipalice, es que ya en en los 90 pasó cuando las escuelas de nación y las técnicas pasaron a las provincias. Y ya ahí estamos en la baja. Y cuando, con respecto a las escuelas privadas, bueno, las escuelas privadas se manejan de otra manera, pero a su vez tenemos que reconocer que las escuelas privadas tienen una subvención del 100% de las provincias, de la provincia de Buenos Aires. Acá ustedes ya saben cuáles son las de Cañuela, pero a su vez, bueno, los padres eligen y, bueno, si tienen solvencia económica para mandar un chico a la privada, que lo manden, pero bueno, que sepan muy bien también los padres que cuando aumentan a un docente estatal, los docentes de privada también reciben el aumento.